mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Y el ángel me preguntó: ¿por qué te asombras tanto? Te explicaré el misterio de esta mujer y de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos sobre la que ella está sentada. La bestia que viste antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia que había muerto. Aquí se requiere una mente con entendimiento. Las 7 cabezas de la bestia representan las 7 colinas donde la mujer gobierna. También representan 7 reyes. 5 reyes ya han caído. El 6to reina actualmente. Y el 7to todavía no ha llegado, pero su reino será breve. La bestia escarlata que existía pero que ya no existe es el 8to rey. Este rey es como los otros 7. Y él también va rumbo a la destrucción. Los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes que todavía no han subido al poder. Pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia. Los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. Almorzamos con Apocalipsis capítulo 17, versos 7 al 13. Aquí podemos sacar muchísimos análisis, pero ya que el tiempo es corto, debemos saber que muchos de los sucesos aquí contados sucederán en el final del día, al final de todo. Al leer vemos el poderío que tiene esta bestia y la mujer, pero a pesar de todo, el Señor maneja la historia. Por eso, no te des por vencido por el conflicto o los momentos difíciles o las pruebas que puedas estar pasando hoy. Recuerda, solo tu Jesús tiene la última palabra.